Uh-huh. Yo me llamó la atención porque yo seguí mirando y en el programa, cuando empezó el programa Silvestre, estaba Estela Carlotto, Tati Almeida y también estuvo Pablo Yonto, que yo dije, como, bueno, volvieron a la normalidad de llevar a sus sectores o a sus uh-huh. más referentes, ¿no? Claro. Dentro de los derechos humanos. Y después la cambié y al rato, a las 10, cuando empezaba el programa de Navarro, que la verdad que yo no lo banco. Ayer me dicen que, yo no lo escuché, pero me dicen que ayer lo nombraron en el escenario y fue ovacionado. Y es probable. Pero agarré empezado, lo pasé en un momento haciendo zapping y veo que estaba Norita sentada en un sillón junto con Tati Almeida y Estela de Carlotto, que se ve que evidentemente se habían quedado. Uh-huh. Y bueno, ya ellos habían llevado a un grupo como de 30 personas entre artistas, músicos, alguna personalidad más o menos conocida. Estuvo Di Palma, uh-huh. que también lo habían entrevistado en la marcha y salió hablando allí mientras estaban en la Plaza de Mayo y después se fue para el canal. Entonces no pude escuchar porque todo el programa, desde que yo lo agarré, ya hasta el final, fueron parte de declaraciones y de intervenciones de todos los otros personajes que estaban allí, ¿no? Opinando, por supuesto, eran todos uh-huh. los afines al kirchnerismo. Claro. Pero me imagino que al principio del programa, seguro que Norita y las otras dos, Tati y Estela de Carlotto, seguro que hablaron, no sé qué habló Estela. Norita habrá que buscarlo por ahí, seguro en YouTube está subido. Uh-huh. Esa parte habrá que buscarla. En la página de C5N, ¿no? Bueno, lo dejamos como una tarea para el hogar. Sí. Quizás como para ir cerrando este tema de lo que sucedió ayer y bueno, pensando en que estamos un poquito más cerca de frenar el 2x1, pensaba lo siguiente, ¿no? Lo charlamos aquí con algunos sobrevivientes en la conferencia de prensa que se hizo cuando fue, ya perdí de vista, hoy es jueves, el martes, en el Serpaje, en el Servicio de Paz y Justicia. Allí nosotros dábamos cuenta de, charlando precisamente con Ana María Cariaga, que es sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina y que es la hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres secuestradas, desaparecidas y arrojadas vivas al mar, cuyos restos aparecieron enterrados como NN hace algunos años en el cementerio de General Lavalle. Algún día tenemos que hablar, permitime un paréntesis, Luis, tenemos que hablar sobre cómo lo que hoy es el Partido de la Costa fue creado como consecuencia de los cuerpos que eran arrojados al mar y aparecían en General Lavalle, y cómo se armó un gran partido para poder manejar, entre comillas, un poco mejor la situación de esos cuerpos que iban apareciendo para ir enterrándolos como NN en ese cementerio. Algún día lo vamos a tratar. Pero lo que charlábamos con Ana María Cariaga es esta cuestión de que esta semana se volvieron a escuchar relatos crudos de las torturas. Los sobrevivientes se vieron en la necesidad, sintieron la necesidad de volver a ser crudos, cosas que en general intentan no hacer salvo en los juicios, digamos. No hay un regodeo en la cuestión de dar detalles sobre cómo eran las torturas. Cuando vos escuchás, salvo que algún entrevistador o entrevistadora lo pregunte puntualmente, pero nosotros por lo menos tratamos de evitar esas cuestiones y en general los sobrevivientes hacen esto detalladamente en los juicios, ¿no? Esta semana, en las redes sociales y en las entrevistas que fueron dando en todos los medios de comunicación, los sobrevivientes, muchos de ellos, sintieron la necesidad de volver a ser crudos, aun cuando nadie les preguntaba sobre eso, cuando las preguntas no tenían que ver sobre eso. Entonces yo elegí un momento de los tantos momentos que tenemos en el archivo aquí de la radio de la participación de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, en Horario Público, el programa que hacemos aquí en esta radio sobre los juicios y que se escucha en muchas de las radios que también estás escuchando ahora el Enredando las Mañanas. Y justamente no... elegimos un momento que no habla precisamente de la tortura, que sí las hubo, por supuesto. Hubo momentos en los que fue necesario, por ejemplo, contar que a Víctor, cuando lo estaban picaneando para darle la bienvenida, allí en los sótanos de la ESMA, también habían secuestrado a su compañera y a su Eva, María Eva, que hoy es una gran artista, pero que en ese momento era una beba, y en un momento el torturador, el Giba Pellón, salió de la huevera donde lo estaban torturando y se fue a la sala de al lado a buscar a la beba, y Beatriz Firpo, la Betty para los compañeros, se acercó a la beba, la agarró con fuerza y le dio la espalda al torturador, y Pellón se vio, no le dijo nada, hizo ese gesto como diciendo con ella no, y Pellón se vio tan intimidado que se dio la media vuelta y se fue. No se animó a sacársela y la heroica Betty Firpos obviamente arriesgó su vida en ese momento, ¿no? Como tantos otros y otras hacían en las catacumbas del terror, del terrorismo de Estado en la Argentina. Otros compañeros no sufrieron la misma suerte, digo, no pudieron evitar que les hicieran esto, que los torturaran con sus bebés en los pechos. Sí, elegimos un momento no tan crudo, sino más bien esperanzador, aún en lo terrible que fue esa situación. Primero vamos a escuchar un segmento en el que Basterra nos cuenta cómo los detenidos, los que estaban secuestrados en la ESMA, fueron trasladados a la Isla del Silencio del Tigre cuando vino la CID. Vamos a escuchar un momento de esa charla. Y después nos vamos a ir con una anécdota que habla de la solidaridad que había en esos lugares, aún en la peor de las condiciones. Y así pudo enumerar a otro más. Como Héctor Antonio Febres, que es la persona que todavía no sabemos, aunque podemos presumir que murió antes del día de la sentencia, ¿no? Y que, exactamente, todavía no sabemos si fue un asesinato o no, aunque por lo menos fue facilitada toda la tarea como para el tipo poder hacerlo o que lo hagan. Uh-huh. Fue facilitada porque en ese momento los jueces del tribunal oral que estaban en esa instancia no tuvieron el suficiente, digamos, cuidado y para preservar la integridad de una persona acusada de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Claro. Además estaba en una guarnición militar de una fuerza de seguridad, de su propia fuerza, sí, de seguridad, estaba... Era en la base de en el Tigre. Sí. Ahí hay a dos cuadras del centro de Tigre está una especie de cuartelillo, uh-huh, de prefectura. Y ahí murió el tipo. Es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Él era el que estaba encargado de hacerles redactar las cartas a las prisioneras para que encomendaran el cuidado de sus hijos a sus familiares, ¿no? Todo muy perverso y muy... Sí, era un tipo realmente... que tenía... Ese Febre es realmente lamentable porque era un tipo que conocía muchísimas cosas. Imagínense que ustedes... En septiembre del 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el encargado del traslado de nosotros, secuestrados que estábamos ahí en la ESMA, a una isla en el Tigre, que justamente estaba enfrente de un cuartel de prefectura, en esa isla El Silencio, fue justamente Febres. A propósito de eso, Víctor, porque esta semana se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos